Es viernes por la noche y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Llevamos ya más de 6 meses de programa. En estos seis meses hemos tenido distintos colaboradores, desde Peter Q, que nos acompañó en los primeros programas, Satur, el Carlangas, ha venido Archak Blues Band, ha venido Mind the Gap, ha venido Mal Asiento, Mala Noche, hemos tenido a Triche y Amon en varios especiales, y esta noche nos hemos propuesto un reto. Para los amigos del programa en Facebook, esta noche vamos a abrir el teléfono, vamos a dejar que seáis vosotros y vosotras los que llaméis y pidáis canciones. Hemos reunido en los estudios de Irola Irratia a todos los expertos musicales que hemos sido capaces de encontrar y nos proponemos el reto de saber algo de cada canción que nos pidáis y poder presentarlas. Si quieres participar, agréganos como amigo a Blues on the Rocks, Irola Irratia, en el Facebook y mándanos un mensaje ya, ahora mismo. Así que preparados, listos y empezamos. Vamos a abrir el micro dentro de unos pocos segundos. Os aviso que esto es un reto para nosotros, que estamos aquí, que no tenemos mucha idea de cómo hacer todo esto de la radio. El teléfono es algo que nos da miedo, pero lo vamos a intentar. A ver, creo que tenemos la primera llamada de la noche. Sí, dime. Hola, buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto? Pues soy Nayara de Santutxu. Nayara de Santutxu, muy bien, es la primera llamada que recibimos en el programa. Perdona los nervios, estamos emocionados, cuéntanos. Pues nada, quería pediros una canción. A ver qué canción te atreves a pedirnos. Pues... bueno, que algo que pega con el día. No Rain de Blind Melon. Blind Melon, No Rain. Muy bien, vamos a ver si somos capaces de comentar algo. Muy bien, Nayara. Si no recuerdo mal, es Shannon Hoon, el vocalista de Blind Melon. ¿Es así, Nayara? Creo que sí. Bueno, bueno, bueno. Pues oye, muchas gracias por llamar. Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego. A ver, estamos aquí con Mon esta noche, con el reto de saber contestar a estas preguntas. Sí, además pues me gusta mucho esta canción, ¿no? Qué guay empezar con Blind Melon, una canción que acompaña el día. Si no estoy mal, es del el que sale en el Don't Cry, ¿no? El de Blind Melon, sí, ¿no? Es el que sale en el vídeo de... es el que sale en el vídeo de Guns N' Roses, Don't Cry, y fue por esto por lo que cogieron un poco de popularidad, ¿no? La canción. Eso es, fue justo antes de la época de la publicación de su primer álbum, si no estoy mal yo. Creo que el productor era, esto es dificilísimo lo de hacerlo así sin preparar, pero creo que es Rick Parashar o algo así el productor. Cómo no, hablando de los Pearl Jam otra vez. Eso es que es el que había trabajado antes con Pearl Jam, muy bien. El disco en cuestión no consiguió muchas ventas, pero tenía el single este que era No Rain. Sí. Es que esta canción va a pasar siempre, estará en la historia de la música. Con una de las grandes canciones de la música indie de los Estados Unidos. Claro, los grandes Blind Melon. Y si no recuerdo mal, en su vídeo es el que salía una niña disfrazada de abeja que iba corriendo, correteando. ¿Cómo te puedes acordar de eso, tío? Bueno, pues hombre, una niña gordita vestida de abeja en un vídeo, pues no está nada mal. Te acordarás siempre. Y bueno, pues gracias a ese vídeo empezó a tener mucha popularidad y vendieron hasta creo que unos 4 millones de copias. Yo lo que me acuerdo de estos es que presentaron el disco abrieron algunos conciertos para presentar el disco, conciertos de Neil Young, incluso Soundgarden, Lenny Kravitz, incluso los Rolling, me parece. Sí, antes de empezar su gira. Una gira que bueno, tuvieron que suspender porque, bueno, ya se sabe, Shannon Hoon, este que iba para gran cantante y al final acabó muriendo. Una pena para la música. Eso pero es. Bueno, Este es Santuchu Nayara nos pide esta canción y pues No Rain, irónicamente, para la ciudad del eterno Sirimiri. Vamos a escuchar a Blind Melon. My point of view, but it's not safe. It's not safe. I just want someone to save me, baby. Oh, oh, oh. I'll always be there when you wait. Yeah. No, I like to keep my cheeks dry today. So stay with me and I'll have you made. And I don't understand why I sleep all day. And I start to complain that there's no rain. And all I can do is read a book to stay awake. And don't you know that it rips my life away? But it's a great escape. Everybody needs an escape, escape, escape. Estamos aquí esta noche en Blues on the Rocks. Como os decía, esta noche programa con el teléfono abierto. Nos hemos juntado todos los expertos musicales que hemos sido capaces de reunir. Voy a presentar a los amigos, las amigas que están aquí esta noche. En el micro amarillo está Sonia. Sonia, ¿qué tal? Muy bien, aquí debutando con vosotros. Debutando en la radio, pero Sonia es una experta radiofónica. Bueno, experta, melómana un poquito, pero bueno. Y en el micrófono rojo está Mon, que ya es un habitual del programa. ¿Qué pasa, chicos y chicas? ¿Cómo estamos todos? Pues una noche más, un poco cansadito, un poco de resaca. Mon está de radio y un poco de música, todo muy bien, y amigos. Mon está de resaca y se ha ido a correr, este sí que es un campeón. Y en el micrófono naranja está Giovanna, que se parte de risa. Gabón, Bilbao. Buenas noches, Bilbao. ¿Cómo estamos? Hondo, osondo. Osondo. Y en el micro azul tenemos a Javi, que también tiene experiencia en la radio. Hola, buenas noches, todo el mundo. Buenas noches, claro que sí. Encantado de estar aquí compartiendo este rato de radio, buena música, colegas y... y un poco de vino. Y la botella de vino. Que no falte. Esperemos que sea realmente buena música, a ver si nuestros oyentes no nos defraudan. Si quieres participar, escribe un mensaje inmediatamente a Blues on the Rocks en Facebook. Nos puedes encontrar Blues on the Rocks, Irola y Ratia. Vamos a volver a recibir llamadas. Abrimos el micro a ver si alguien nos llama en esta noche. Muy bien, abrimos el teléfono en espera de la siguiente llamada. ¿Sí? ¿Tenemos una llamada? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues con Tucho. Tucho, que no te escucho. Dime, ¿qué es lo que quieres pedir? Nada, oye, nada. Buen programa, ¿eh? Buen programa. Los viernes, si estoy en casa, no me lo pierdo. Y si no, lo escucho ahí en la web. O sea, que de puta madre. Muy bien, Tucho. Pues mira, hay una canción que me mola bastante, que es de los Cooks, que se llama Rosy. Si la tenéis por ahí... Rosy de los Cooks. Vamos a ver si la encontramos y si nuestro grupo de expertos puede decir algo sobre esa canción. Muchas gracias por llamar, Tucho. Saludos a tu colega, al Ramón. Opa, y Tucho. Hasta luego. Venga. Buenas noches, seguir así. Hasta luego. Hasta luego, Tucho. Gran canción y gran grupo, los Cooks. A mí me gusta precisamente esta canción, es de mis preferidas, este grupo. Esto es una canción de tus preferidas. A ver qué podemos decir entre de todos. Mis preferidas de este grupo, sí. Sí, de los Cooks tienen, bueno, son unos ingleses, tienen una gran trayectoria, bueno, gran trayectoria dentro de sus pocos años de vida y han estado en muchos festivales. Pues sí, seguro que les habéis visto en alguno. Pues mira, por ejemplo, Glastonbury, aquí más cerquita el de Code, o si no ya haciendo patria el EBK. Yo ahí he echado unos dancings con el EBK. Y nada, pues si no les habéis visto no sé qué estáis haciendo, pero igual... yo estaría ya comprando las entradas. Los Cooks, si no estoy mal, es un grupo que tiene algunas influencias de Neil Young, de los Police, de los Rolling, incluso de los Beatles también dicen, ¿no? Principalmente, yo creo que de los Beatles, ¿no? O sea, más de los Beatles que de los otros, Beatles, tal vez. Sí, yo creo que además yendo a temas un poco más oscuros, estos yo creo que andan un poco a la gresca con los Arctic Monkeys, ¿no? Yo creo que de hecho el cantante de los Cooks... decían que había llegado a pegar a Alex Turner, el vocalista de los Arctic, ¿no? Rumorología bueno, total, porque... vamos Alex a poner Turner, a unos violentos aquí. Alex Turner dice que no pasó nunca nada, nunca nada. Pero bueno, venga, vamos a hacerle caso a Tucho. Vamos a escuchar a los Cooks, que entre Rosy... I wonder what we'd be like, wrapped up, so uptight. gran canción que hemos escuchado. Y volvemos a abrir el teléfono. Tenemos otra persona que nos llama. Vamos a ver quién es. ¿Sí? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Jaime, me he tirado el coche aquí en el parking. Mala cobertura. Tienes mala cobertura, Dios mío. ¿Dónde estás? Aquí en el parking tirado el coche. La tapa es del co. La tapa es del co. ¿Me oyes? Sí, te oigo, te oigo. Un poco confuso, pero se te oye. Dices que se te ha quedado tirado el coche en el Pagasarri. Sí, va con la chica, tío. Y al final la puta tapa del co, tío. Cago en la leche. Bueno, ¿estás llamando a Irola y Ratia para pedir canciones? Sí, que la grúa en 10 minutos. La grúa. Tienes 10 minutos la grúa. La grúa viene en 10 minutos. Muy bien. ¿Y qué canción quieres escuchar? ¿Y qué haces tú con tu chica en el Paga ahora por la noche? ¡Ah, Dios mío! Bisbal. ¿Qué quieres oír? Bisbal. ¿Bisbal? La mano en Bacol. No te oigo bien, a ver, me parece que estás pidiendo algo que no. A ver, repíteme, ¿qué es lo que quieres que te pongamos esta noche? Grita gol. Grita gol. Estás pidiendo una canción de David Bisbal. Sí, allí es Javi. Sí, sí, te oigo perfectamente. Bueno, perfectamente es una forma de hablar, vamos. Mira. Bueno, se ha cortado la llamada, no sabemos muy bien qué ha pasado. Vamos a volver a abrir el teléfono. Avisamos a los amigos, las amigas de Facebook, que aquí no ponemos Bisbal, no ponemos Julio Iglesias ni Perales. A ver si tenemos alguna otra llamada esta noche en Blues on the Rocks, en el 107.5 FM. Si quieres llamar, ya sabes, mándanos un mensaje a través del Facebook en Blues on the Rocks, Irola Irratia. A ver, me parece que tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Soy Pilar. Pilar, ¿y desde dónde nos llamas? Desde Bilbao, ya sé, pero ¿desde dónde? Desde aquí, desde Bilbao. Ahora mismo estoy en Jardines de Albia. En Jardines de Albia, muy bien. Y cuéntanos, ¿qué música quieres que te pongamos? Quería pediros I Will Follow You Into the Dark. I Will Follow You Into the Dark. Eso es Death Cab for Cutie, si no estoy mal, el grupo, ¿no? Eso es, sí. Buah, ¿cómo controlamos? Muchas gracias, Pilar. ¿Te gusta el programa? Sí, me encanta. Muy bien, una oyente más que tenemos en Blues on the Rocks. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar. Vamos a ver qué saben esta noche nuestros expertos musicales de ese grupo. Yo lo que te puedo decir es que es una canción triste para un viernes por la noche, pero bueno, es una canción muy bonita. Vale, vale. Muchas gracias, Pilar. Vamos a ver qué más podemos comentar de la canción. A vosotros. Venga, Agur. Es que ricasco. A ver, ¿qué más sabéis sobre esto? A ver, que Giovanna quería hablar, que se ha adelantado un poco. Sí, que ¿qué nos comentas? Eso la pagaba a Pilar. Nada, ¿no? Que sale en un capítulo de Anatomía de Grey. La serie está así un poquito de amor y de médicos, pero que tiene una banda sonora muy chula. ¿Eres fan de la serie? No me delates, Ramón. No me delates. Pues mira, no sabía que esta canción salía en Anatomía de Grey. Bueno, pues yo andando un poco más en las series, os puedo decir que una canción de ellos que se llama Soul Meets Body sale en una de mis series favoritas. Una serie que si no la conocéis, os la estáis descargando, pero ya. Se llama ¿Cómo conocí a vuestra madre? Mira, es increíble la de cosas que podemos decir de una canción, sí, que sí. Nos dicen así improvisadamente. Que, como diría Bernie Legen, espera un momento, Daría. Efectivamente. Pues yo, siguiendo con el tema de las series, la primera vez que escuché hablar de este grupo fue en Californication. Porque la hija del prota es súper fan de este grupo. Californication, gran serie, Dios mío. Bueno, vamos a hacerle caso ya a Pilar y vamos metiendo I Will Follow You Into the Dark. Una canción oscura. Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark, no blinding light, or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for a hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary. And the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark. Acabas de escuchar Death Cab for Cutie, I Will Follow You Into the Dark. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Esta noche, programa de micrófono abierto. Hemos abierto el micrófono de Irola Irratia para que nuestro público llame y pida canciones. Nos hemos juntado aquí con cuatro expertos musicales y estamos tratando de ser capaces de hacer algún comentario, de presentar de alguna manera las canciones que el público nos pide. Y bueno, la verdad es que por ahora nos está saliendo bastante bien. Si quieres llamar, anímate, nos tienes que mandar un mensaje a nuestro Facebook en Blues on the Rocks, Irola Irratia. Manda el mensaje ahora mismo y participa. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. El programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Vamos a abrir el teléfono de nuevo, a ver si alguno de los oyentes pide alguna canción. Si quieres llamar, ya sabes, mándanos un mensaje a Facebook. Nos puedes encontrar Blues on the Rocks, Irola Irratia. A ver si los oyentes nos llaman esta noche. Viernes por la noche en Bilbao. No sé qué decir si no nos llama nadie. Dios mío, entro en pánico. Oye, se me ocurre que el otro día me quedé con las ganas de escuchar más de Lou Reed, que ya que nos ha dejado, se ha ido al otro mundo, y el homenaje estuvo muy guapo el que hicisteis. ¿Por qué no ponemos algo? Algo de Lou Reed. Oye, ¿quién le iba a decir a Manolo Escobar que iba a ser telonero de Lou Reed? ¿No? Sí, ya, Manolo Escobar telonero de Lou Reed. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, pues se murieron a la vez prácticamente, claro que sí. Antes, claro. ¿Quién sabe? Si están por ahí de telonero los dos en el inframundo. Lo estarán pasando bien. Seguro. Desde luego seguro que los dos están en el infierno, eso podemos estar bastante convencidos. Bueno, pues yo pediría Perfect Day, ¿eh? Uy, qué temazo, Perfect Day. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Just a perfect day. Drink sangria in the park. and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. To reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Has escuchado Perfect Day de Lou Reed. Y abrimos el teléfono de nuevo, abrimos el teléfono esta noche en Blues on the Rocks, en Irola Irratia, el 107.5 FM. A ver si algún oyente, alguna oyenta nos llama y nos pide una canción. Si quieres participar, solamente tienes que llamar al... Perdón, solamente tienes que escribirnos en el Facebook. Búscanos Blues on the Rocks, Irola Irratia, nos mandas un mensaje y te damos las instrucciones para que en unos momentos puedas llamar y participar. Abrimos el teléfono esperando recibir alguna llamada. Me parece que tenemos alguna llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ha cortado. Vamos a ver si vuelven a llamar, por favor, si puedes volver a llamar. Please. A ver, parece que por fin entra una llamada. Sí, buenas noches. A ver, espera un momento, que no se te escucha. A ver, ¿puedes repetir? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ya te oímos bien. Dinos, ¿cómo te llamas? Víctor. Víctor, ¿y desde dónde nos llamas? Desde Bilbao, ¿pero desde qué barrio? Desde Bilbao, aquí en Indautxu. En Indautxu, muy bien, Víctor. ¿Qué canción quieres escuchar? A ver si la pronuncio bien, es de Wizard, Say It Ain't So. Ah, sí, Wizard. Muy bien, vamos a ver si somos capaces de encontrar la canción aquí en Irola Irratia y de comentar algo entre... todos los grandes expertos musicales que estamos aquí esta noche. Muy bien, Víctor, ¿te gusta el programa? Me gusta. Eso es. Yo sé que siempre nos escuchas todos los viernes. No tengo ninguna duda, Víctor. Muchas gracias por llamar. Gracias, agur. Venga, agur. A ver qué podéis decir de Weezer, bueno, compañeros y compañeras. Primero quiero comentar algo. Yo creo que la canción es Say It Ain't See. Y así la vamos a poder buscar un poco mejor, ¿no? Say It Ain't See, de los Weezer. Weezer, es curioso porque hay un grupo de aquí, un grupo del País Vasco que nombra a los Weezer como influencia, pero seguro que no sabéis quiénes son. Buena idea. Berry Charrac. Muy bien, Joana. Impresionante. Y es curioso que Weezer citan como referencia de ellos a Pixies y a Nirvana. Sí, sí, Joana. De hecho, alguna vez han tocado versiones de Nirvana bajo el nombre de Goat Punishment, que yo me acuerdo. Qué control, Javi. Sí, sí, sí. Estoy impresionado. Vais a tener que venir aquí todos los viernes, ¿eh? Bueno, para todos los fans de Weezer, yo creo que hoy no vamos a poner Bloody Holly, porque es mejor ver el vídeo, ¿eh? Sin duda, pero tampoco vamos a poner Island in the Sun, que bueno, ya está muy, muy vista. Muy trillada, ¿no? A la publicidad, sí, ¿no? Aquel anuncio que salía. No vamos a decir ninguna marca. Pero bueno, vamos con Say It Ain't See, por petición de Víctor, desde el mismísimo Indautxu. De los Weezer. Pues que suene ya. Venga, va. Say you like so, whoa, whoa. Hemos escuchado Los Wizzer y volvemos a abrir el micrófono en espera de nuevas llamadas. Ya sabes, lo hemos dicho 30 veces por lo menos esta noche, si te quieres llamar, mándanos un mensaje al Facebook Blues on the Rocks, Irola Irratia, y podrás sonar por la 107.5 FM este viernes por la noche en Bilbao. A ver, parece que tenemos una llamada, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, dinos, que no se te ha escuchado. Buenas noches. Buenas noches, ya se te oye bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Te gusta Blues on the Rocks? ¿Eres una... Me encanta Blues on the Rocks, soy súper fan de Blues on the Rocks, os escucho siempre. Muy bien, eso es lo que queremos, nos encanta. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, muy bien, Sofía. Y dinos, ¿qué canción quieres escuchar esta noche? Pues quería escuchar Kings of Leon de Pyro. Kings of Leon de Pyro, vamos a ver si... Exactamente. Nuestros a ver si hay suerte, a ver si la tenemos y a ver si nuestros expertos musicales son capaces de decir algo de esta canción. A ver, si saben o no. Muy bien, Sofía, pues muchas gracias por llamar. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. A ver. Kings of Leon, Dios mío, ¿qué podemos decir? Es un grupazo de Nashville, Tennessee. Incluso Leon también, ¿no? Incluso Leon también, eso iba a decir yo. ¿De dónde viene el nombre, Dios mío? ¿Cómo se pronuncia? Leon, Dios mío. Que alguien me saque de esta duda, Leon, que me carcome las entrañas esta duda. Bueno, es muy fácil, es que varios grupos son familia. ¿Sabías o no? Son familiares los miembros del grupo. Ah, sí, pues mira, eso no lo sabía. Y además, dos familiares de estos se llaman Leon. Ah, es el apellido. Qué curiosidades. Qué curiosidades pues, tiene la vida. Mira, hablando de curiosidades, yo puedo comentar que es un grupo que, a pesar de ser de Estados Unidos, su fama empezó más bien en Reino Unido. Y incluso después, pues más bien gracias a estar ya de gira con gente, parece que entra... Eso ha sido... Aquí tenemos un problema de botones. No pasa nada. Porque lo que estaba diciendo era que, pues eso, que también gracias a estar de gira con gente pues de la talla de Bob Dylan, de Pearl Jam, de U2, pues ya comenzaron a ser pues ya más conocidos, claro. Pues mira, yo os voy a decir que les vi el año pasado en el EBK Live y suenan pero de cojones. Vamos a escuchar entonces Kings of Leon con esa canción que se llama Pyro. Qué bonita canción, qué grande, Dios mío. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así, porque nos da la gana, por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, por eso hacemos radio en Blues on the Rocks y en Irola Irratia, y por eso estamos aquí esta noche con el micrófono abierto. Noches de micrófono abierto en Blues on the Rocks. Si quieres llamar y pedir una canción, no te cortes. Irola Irratia, entzuten ari zara. Ausoko irratia galaxia osorako. Eta hau, Blues on the Rocks da! Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero, arratsaldeko 3:00. Llama, llama ya. Si quieres llamar y participar, mándanos un mensaje en Facebook. Nos encontrarás Blues on the Rocks, Irola Irratia. Vamos a abrir de nuevo el teléfono a ver si tenemos algún oyente que nos haga alguna petición musical. Parece que tenemos otra llamada. A ver, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Hola, llamo desde Iturribide, de Bilbao. Desde Iturribide, donde se cuece toda la historia. Muy bien. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Sara. Muy bien, Sara. ¿Sueles escuchar el programa? Por supuesto, por supuesto. Qué bien. No sabes el gusto que nos da eso, Sara. Muy bien. Pues tú dirás, a ver qué canción quieres pedir. Llamaba para pediros la canción Everlong de los Foo Fighters. Everlong de Foo Fighters. Vamos a ver si la tenemos por aquí y si somos capaces de decir algo para presentarla. Eskerrik asko, Sarichu. Eskerrik asko, Zuei. Venga. Agur. Agur. A ver, ¿qué somos capaces de decir de estos? La verdad es que me encanta que pidan esto y más aún me gustaría verles en directo. Lo que pasa es que me parece que es un poco complicado, porque si no estoy mal informado, el cantante de este grupo, que se llama David Grohl, ahora mismo toca con otra banda, ¿no? The Stone Age. ¿Cómo has dicho? No, otra vez no, por favor. Otra vez no. Que este chico además es un pluriempleado, batería de los Queens, guitarra de los Foo Fighters, sin parar. Sí, ¿verdad? Es todo un pluriempleado, como muy bien nos ha dicho Giovanna. Bueno, a mí la verdad es que esta canción me gusta mucho porque la utilizan para cerrar los conciertos. Y también creo que es la preferida del presentador Letterman. Y cuando fueron a tocar a uno de sus programas, me suena que dijo: mi banda preferida, tocando mi canción preferida. ¡Guau! Sí, mira, y un dato curioso que se me está viniendo a mí ahora a la Javi cabeza. Y sus datos curiosos. Sí, no, es que tengo una Wikipedia en el cerebro, o sea, entonces me salta y yo creo que esta canción de Dave Grohl dice que está inspirada en una antigua novia suya, también músico, llamada Louise Post y vocalista de Veruca Salt. Y diciendo que escribió pensando literalmente en la loca, apasionada y extraña relación que llevábamos. Oh. Oye, pues vamos ya con David Grohl, vamos ya con los Foo Fighters, después de Scream, después de Nirvana, con los Queen of the Stone Age, pero ahora mismo lo vamos a escuchar con los Foo Fighters, Everlong. We'll be right back. Acabas de escuchar a los Foo Fighters. Y nos vamos a, no nos vamos a despedir porque el programa no se acaba todavía, pero Sonia y Javi, Javi el de las anécdotas, nuestros dos expertos que han venido esta noche, se tienen que ir ya, así que les vamos a decir adiós. Pues nada, pues sí, un placer estar esta noche con vosotros y bueno, esperamos volver pronto, sin problema, para dar datos curiosos, siempre estamos dispuestos. Bueno, me ha gustito aquí en la tertulia que hemos tenido, sois unas máquinas de información musical, sí, sí. Luego hay un montón de fans por ahí escuchando el programa y nada, nosotros ahí a tope, aunque nos vayamos de aquí, posteando en Facebook y nada, a descargaros todos los podcasts para escucharnos y por ahí seguimos, ¿eh? Muy bien. Pues ya sabéis que las puertas de Blues on the Rocks y de Iriola Irratia siempre están abiertas. Y los demás continuamos, continuamos abriendo el teléfono a ver si alguien llama. Ya sabes que si quieres llamar, mándanos un mensaje en Facebook, Blues on the Rocks, Iriola Irratia. Estás escuchando Iriola Irratia, esto es Blues on the Rocks. En el 107.5 FM. Me glory be, me glory be. Parece que entra otra llamada. Vamos a ver. Sí, buenas noches. Buenas noches. Llamaba para pedir un temilla. Para pedir un tema. Muy bien. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Edu de Bilbao. Edu de Bilbao. Muy bien. ¿Nos sueles escuchar? Sí, sí, yo sigo el programa, enhorabuena, ¿eh? Está de puta madre. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuántos fans tenemos? Dios mío, estamos impresionados aquí en Blues on the Rocks. Dinos, ¿y qué canción es la que te gustaría escuchar esta noche? Pues mira, aquí hay una canción que significa mucho para mí, de Green Day, el tema All Love, y quería... ¿Puedo dedicarla? ¿Te importa que la dedique? Claro, por supuesto. A mis amigos Chino y Mon, ¿vale? De Bilbao. A tus amigos Chino y Mon, muy bien. All Love. Presumo que eres una persona romántica, entonces, alguien entregado al amor. Claro que sí, siempre. Eso es, Edu. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Agur. Venga, hasta luego. Bueno, nos piden aquí Green Day, nos piden Oh Love. La verdad es que hemos podido presentar un montón de grupos más desconocidos que Green Day, así que yo creo que Green Day lo presentamos aquí con la punta. Entonces, Green Day, esa famosa banda californiana liderada por Billy Joe Armstrong, que es el que toca la guitarra y es el que canta. Es uno de los grupos que nacieron en un club bastante famoso que se llama 924 Gilman Street, un sitio que era frecuentado por bandas de música punk, de música rock. ¿Qué más nos puedes decir? A ver, los pues mira, expertos musicales que se han quedado esta noche aquí con nosotros, ¿qué comentarios tenéis? Yo te voy a decir una cosita, voy a sacar un poco de trapo sucio y voy a decir qué bien nos lo pasamos Javi, tú y yo viendo a Green Day. Y tú disfrazado de Elvis Presley. Ah, es verdad. En el BBK Live. En el BBK Live, mira, no me acordaba. Estaba yo como para acordarme. De este año. De este año, sí, sí. Dios. Para haberlo visto. Pena, qué pena. Yo lo vi, es un espectáculo. Los grandes, yo la verdad es que no miré mucho hacia el escenario esa noche. Estaba más ocupado con otros menesteres. No, yo me refería a pena de no haberos visto a vosotros. Dábamos bastante pena también. Oye, yo os quiero comentar una cosita que me acuerdo yo a raíz de esta canción precisamente, que es que lo que dijo su cantante, Billy Joe Armstrong, declaró que All Love es como pensar con tu corazón y no tanto con tu cabeza, y tal vez perder la razón y disparar un poco a la zona de la entrepierna. Dios es mío. Sobre el amor, la tensión sexual y cosas así. Me impresionas con el bagaje cultural musical de Green Day y de todo lo demás que tienes, tío. Bueno, un poquitín de todo. Me dejas alucinado. David Frick, de la revista Rolling Stone, dijo que, bueno, comparó la voz del cantante de Green Day en el comienzo de Oh Love con la de John Lennon. Yo, en fin. Me parece mucho, ¿eh? Bueno, habrá que escucharla a ver, ¿no? Porque venga. Este hombre también dijo que tiene un aroma a ópera cuando Armstrong canta Oh Love, won't you rain on me tonight? Yo, pedazo de frase, ¿eh? O sea, yo soy defensor de Green Day, aunque tampoco hasta el fanatismo, pero me parece un pelín exagerado. Bueno, de todas maneras, que juzguen los oyentes, vamos a poner Oh Love de Green Day. Esperamos que os guste. Ya sabes que si quieres pedir una canción, nos mandas un mensaje al Facebook Blues on the Rocks, Iriola Irratia. Atención, aquí va Green Day con un tema que se llama Oh Love. won't you rain on me tonight? Oh, life, oh, life, please don't pass me by. Don't stop, don't stop, don't stop when the red lights flash. Oh, ride, free ride, won't you take me close to you? Far away, far away, waste away. Waste away tonight, tonight. My heart's on the loose. Lights and action, I just can't be satisfied. Bueno, esto ha sido todo esta noche. Ya nos vamos. Encantados de esta primera experiencia de programa con el teléfono abierto. Ya nos vamos, gente. Bueno, chicos, chicas, niños, niñas, ancianos, ancianas, todas las gentes de Bilbao, recordad siempre ser buenos. ¿O no? Vamos, chicos, hasta la próxima. Muy bien, nos vamos, nos vemos el viernes que viene en el 107.5 FM en Blues on the Rocks, en Irola Irratia, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia.